Hola, buenas noches, amigas, amigos. Estamos otra vez, como cada lunes, aquí en el programa El Ajolote. Y como les comentamos el lunes pasado, este programa este año está buscando también entrevistar y traer aquí, convivir con talentos emergentes del estado. Y nos agrada mucho que nos estén escuchando otra vez. Lucy, ¿cómo estás? Hola Excel, muy bien, gracias y saludos a todos los ciberescuchas que nos están sintonizando por allá afuera. Lucy, ¿qué te parece nuestro invitado de hoy, sorpresa? Pues muy interesante, vamos a estar platicando con él la siguiente hora, le vamos a hacer todas las preguntas que aquí en el Ajolote solemos hacer, pues tenemos todas las secciones, está la sección de la ajoloteada, está la sección del soundtrack, está la sección de las preguntas rápidas, y pues claro, vamos a pedirle a nuestro invitado que comparta con nosotros las canciones que trajo, y pues, ¿qué te parece si le cedemos el micrófono para que ya se escuche su melodiosa y que se presente y, bueno, decirle al público que es un compañero de lucha, ¿sí? Por así decirlo, de ambas, ¿no? Y hemos coincidido en el camino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor. Es cierto, somos compañeros de lucha, hemos compartido, pues, no solamente batallas, sino también sueños. Yo quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad de que podamos tener una mesa. Agradezco este espacio de Radio Chinelo, todas las voces que pues nos hacen compartir una voz más que, bueno, en mi caso viene siendo de alguna manera un poco distinta, porque pues de lo que hoy quizá ustedes me van a preguntar y hablaremos será de este proyecto que también se suma a esta barra radiofónica de Radio Chinelo, que es el proyecto del Areópago, ¿no? Que, bueno, ahorita si quieren hablaremos. De entrada, pues, les agradezco y disculpen mi voz, estoy un poco enfermo. O nervioso. No, nervioso no, pero sí estoy un poco enfermito por estos aires fríos, ¿no? Pero muchas gracias y, bueno, aquí estoy disponible a cualquier pregunta. Dale. Claro que sí, Héctor, qué bueno que aceptaste esta invitación y también es para que se pueda promover tu programa. Pero también vamos a dar la bienvenida a dos personas que nos acompañan en la cabina. Ahora sí tenemos mucha gente, ¿verdad? Sí, en el camino para acá, justo veníamos caminando por la Michoacana y de repente una fan nos dijo, son las ajolotas. Nos invitó unos helados y aquí está. ¿Cómo te llamas, amiga? Andrea. Es que las encontré en la calle y las identifiqué por el Face y, bueno, aquí estoy. Gracias, bienvenida. Y también Héctor tiene a una invitada. A ver, vamos a pedirle a la invitada que también se presente, que diga qué hace y qué anda haciendo por acá. También es fan. Sí, también soy fan. No, pues yo soy actriz, me llamo Alejandra, también estudio psicología y pues yo estoy en un grupo de teatro en el seminario, estamos tratando de hacer teatro evangelizador, estamos por la misma corriente y pues aquí estamos acompañando nada más un ratito, también para empaparnos con estos temas, porque va a venir más proyectos en el seminario de teatro, sobre todo eso, y pues ya, aquí estamos visitando. Qué interesante este equipo. Y le damos las gracias, como desde que ha empezado el proyecto, a Helios en los controles, que también nos está acompañando. Un saludo a Helios y un agradecimiento muy profundo, porque, bueno, siempre nos está apoyando con la mejor gana y le echa toda la buena vibra aquí al programa de La Jolota y nos contagia también. Y nos inspira, ¿por qué no decirlo, Helios? Y, bueno, ¿qué te parece, Itz, si le pedimos a Héctor, nuestro invitado, que presente la primera canción que trajo? Sí, Héctor, háblanos de esa canción. Bueno, miren, tengo algunas canciones y también hay un audio de don Sergio Méndez Arceo por un autor que se llama José de Molina. Pero la primera canción que escucharemos será la de El Dios de los Pobres. Es una canción que surge con toda una serie de interpretaciones, de relecturas de la propuesta evangélica. En los años 70 empieza un boom, no solamente en una revalorización de la propuesta evangélica con una opción preferencial por las causas justas, sino también hay toda esta corriente innovadora que se deja plasmar en la música. Entonces esta música, pues desde luego, va a tener toda esa carga, ese contenido, esa connotación de liberación, de justicia, y bueno, de entrada, pues ese es el título, El Dios de los Pobres. Camina, Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Venimos con esperanza a ofrecerte nuestra vida, sabemos que tú nos amas y a caminar nos convidas. Camina, Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Imágenes tuyas somos, tú nos has dado tu aliento, Jesús nos muestra el camino, y unidos todos iremos. Camina, Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Sabemos que hemos fallado, tu amor nos ayudará a transformar nuestra vida y a nuestra comunidad. Camina, Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Queremos seguir tus pasos, comunicando tu amor, con un nuevo compromiso de vida y liberación. Camina, Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Estamos todos reunidos, venimos a celebrar lo que has hecho por nosotros en tu generosidad. Camina, Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque, como primer plano. Entonces, Héctor, ¿qué te parece que nos compartes qué es la teología de la liberación? Porque algunos podemos tener, pues, información sobre la temática, ¿no? Pero tal vez no todo nuestro público, no todos los radioescuchas están familiarizados con esto, ¿no? ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Por qué a ti te interesa? ¿Por qué esta canción? Sí, bueno, a ver, quizá el tiempo no nos alcance como para dar así muchos datos específicos o históricos. Me gustaría más comentar el hecho de que es una teología que nace de América Latina, ¿no? Es una teología que como figura principal está el peruano Gustavo Gutiérrez, pero pues están muchos otros más, como es John Sobrino, Ellacuría, y obispos muy destacables como Pedro Casaldáliga, que todavía vive, como aquí en Cuernavaca, que estuvo don Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, hoy Raúl Vera, en otros lugares como Brasil, han estado también teólogos como Frei Beto, en fin, es una gama muy innumerable, pero lo cito para decir que es una revaloración de la propuesta evangélica, haciendo una relectura a partir de algo que es como llamaría Dussel la materialidad de la vida, es decir, desde, en este caso, desde una figura material de vida que es el pobre, que es el que sufre opresión, que es el que sufre violencia. Esto es un hilo conductor que está muy marcado en toda la Sagrada Escritura, y que entonces estos teólogos lo que hacen es, a partir del momento que se está viviendo, que son los años 70, estamos viendo las dictaduras las grandes y fuertes y terribles dictaduras que se vivieron en América Latina. Entonces, los sacerdotes empiezan a decir que es necesario como replantearnos, o sea, ¿cómo Dios está viendo esta situación? ¿Y qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Es una interpelación ante una situación de dependencia, de opresión, de injusticia. Entonces ellos descubren que el evangelio ya no puede quedar en una teología abstracta o una teología al estilo romanticismo, ¿no? Si era la crítica, en el caso de la filosofía, ¿no?, de Marx hacia los existencialistas, que ya no era necesario estar contemplando, aunque hay un gran aporte, una riqueza en todo el existencialismo, pues Marx pide que haya como una transformación de la realidad. Bueno, en ese paralelismo también estos teólogos se preguntan, dice, pues ya no es necesario, bueno, sí, hay una gran riqueza en esta teología especulativa, abstracta, romántica, pero que es necesario, por la realidad que está interpelándonos, a actuar. Entonces, esa es una relectura, no solamente bíblica, sino histórica, entendiendo esto no solamente como una historia humana, sino salvífica con la connotación de fe. Entonces, ver la historia de la salvación a partir desde los pobres. Y ahí descubrimos, por ejemplo, el primer libro realmente de la Biblia no es el Génesis, ¿no? Es el Éxodo. Y el Éxodo está implicando toda una imagen de un Dios que escucha, dice el texto, escuché el clamor de mi pueblo que sufría opresión y me dispuse a liberarlo, ¿no? Entonces, todo eso se va viendo hasta el Nuevo Testamento. Es de alguna manera como el corazón de la teología de la liberación, que se ha malinterpretado en algunos momentos por una cuestión de golpes conservadores al hacerla cómplice o afín a luchas violentas, cuando no fue así. Por ejemplo, Ernesto Cardenal, un jesuita que apoyó la lucha del Frente de Liberación Nacional en Nicaragua, o sea, él fue uno de tantos sacerdotes que se decidió a estar con el pueblo, y a tal grado que estuvo en las montañas con ellos, y hay un video muy interesante en YouTube donde pueden ver a Ernesto Cardenal. Hoy él es un hombre que todavía vive, que ha recibido muchos premios porque es poeta, viéndole un sacerdote en plena guerrilla en la sierra con los celebrando una Eucaristía muy fuera del ortodoxo, hay que decirlo, pero que mantenía esa vivencia de fe en esa gente que deseaba luchar por la liberación de su pueblo. Entonces, como él, hubo entonces un ataque de decir, es que estos teólogos lo que incitan es a la violencia, pero no, realmente eran circunstancias muy específicas que había que tomar como, esto generó muchos debates, pero habría que tomar como con pinzas para ir aclarando que hay como etapas de la teología de la liberación. Hoy la teología de la liberación, algunos lo dicen que está muerta, otros dicen que ya pasó su tiempo, otros dicen que hay que evolucionarla. Entonces, es como una tendencia que va evolucionando, es un proceso, ¿no? Así como a grandes rasgos yo podría mencionar, pero si tienen alguna pregunta en concreta, con todo gusto. Héctor, tú eres estudiante de teología en el seminario acá en Cuernavaca. Sí. ¿Cómo decidiste estudiar teología? Bueno, pues mira que aquí hasta podemos hacer como un spot vocacional, ¿no? Pero es que la verdad, yo conozco mucha gente que ahorita pues está todavía en lucha en varios colectivos, y yo nací de los colectivos también, o sea, de un joven que también deseaba cambiar las cosas, apelar por la justicia, a tener un cambio estructural. Sin embargo, nunca hubo una plenitud hasta que llegó un momento que fue con los jesuitas, ¿no? Con ellos fue que yo soy una persona que tiene fe, entonces este elemento pesa en mí. Hay quien podría decir, pues no, y sigue por la lucha por los colectivos. Pero en mi caso muy particular, esta era una característica personal que pesa. Entonces, cuando yo descubro a los jesuitas, personas muy inteligentes, personas muy espirituales, pero también personas muy comprometidas con lo social, pues nació ahí la vocación y como que hubo una referencialidad de un llamado, podemos decirle, para caminar por ahí. Apenas recientemente en nuestro programa El Areópago tuvimos al jesuita Hernán Quesada, que es encargado a nivel nacional de vocaciones, y bueno, yo les invito a escuchar ese audio, donde podemos descubrir cómo es el compromiso social de los jesuitas desde siempre. Ha sido tremendo. Entonces, por ahí empezó. En mi caso, por ahí empezó. Vi una figura sacerdotal que no era nada más ritual. Esto hay que decirlo, porque pues yo pude haber estado en el seminario desde antes, porque convivía con sacerdotes, pero eran imágenes muy clericales, podríamos decir. O sea, eran nada más como imágenes del rito, de la celebración. Y en el caso de los jesuitas iban un poquito más allá. No digo que en nuestra diócesis no haya gente así. Hay sacerdotes aquí muy comprometidos, muy entregados también, que no se nota, que no es noticia, pero los hay y existen y están ahí. Como no soy, podríamos decir, yo no soy noticia, ¿no? Pero yo sé que estoy haciendo un trabajo, un trabajo pastoral con la gente, ¿no? Muy de cerca, específicamente con los enfermos, en un lugar que es la mina, ahí por la subida de Chalma. O sea, hay acciones que no son noticia, que no aparecen en los periódicos, pero sí hay gente. Pero sí están actuando, ¿no? De alguna forma. Qué interesante, porque muchas veces nos parece imposible considerar que jóvenes, porque hemos de decir que Héctor es muy joven. Bueno, sí, todavía me mantengo, tengo rostro más de niño. Que nosotras sí lo eres. Bueno, sí, por entonces, supuesto. Aunque obviamente nos vemos más jóvenes nosotras que él, pero, y se puede escuchar, ¿no? Nuestras voces son más frescas y juveniles, ¿no? Es cierto. Estoy enfermo. Por no, pero, bueno, pues, Héctor es muy joven y entonces, ¿cómo también han pensado en abordar o en transformar a la sociedad desde diferentes disciplinas, ¿no? Cada quien elige como su trinchera y tú elegiste esto, entonces eso es muy interesante. Oye, Héctor, para no romper con el tiempo ahorita, ¿qué te parece? Sí. Bueno, seguimos hablando de esto después, pero ¿nos presentas tu siguiente canción? Sí, podemos ir a la siguiente, es también de José de Molina, y en un disco que se llama Contra Confesiones, su canción se llama Los 10 Ordenamientos, ¿no? Es un trovador crítico, urbano, ¿no? Entonces, pues vamos a escucharlo, ya después en el siguiente bloque contamos un poco más. Del Señor son 10 los ordenamientos del hombre y su condición, y el que no lo respetare caerá en pecado mortal, pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Y el que no lo respetare caerá en pecado mortal, pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Repetición, el quinto es tan subversivo que no lo quiero decir, pero el sexto claramente nos invita a combatir. El quinto es tan subversivo que no lo quiero decir, pero el sexto claramente nos invita a combatir. Con la explotación del hombre hecha por el capital, ya llegando al número 8, hay que poner atención. Dice que solo luchando se acaba la represión. Ya llegando al número 8, hay que poner atención. Dice que solo luchando se acaba la represión. Dice todos los usureros, acabemos de una vez. El décimo es el primero, y al mismo tiempo los diez, con todos los usureros, acabemos de una vez. Ya lo dijo el señor Papa, estirando mucho el cuello, será muy culta Jalapa, pero verán cruel bello. Son 10 los mandamientos de la ley es del Señor, son 10 los ordenamientos del hombre y su condición, y el que no lo respetare caerá en pecado mortal, pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Lo condenará la historia y su alma se humillará, pues un principio del hombre es luchar por su libertad. Aquí de regreso a la cabina del Ajolote, escuchamos esta canción, esta segunda propuesta que nos trajo Héctor Rúa, 10 ordenamientos. Esperemos que les haya gustado esta propuesta musical que nos compartiste, con mucho gusto, Héctor. Y también, pues, hacerles una invitación al 22 Premio Nacional de Derechos Humanos, que se, don Sergio Méndez Arceo, que se realiza año con año. Este premio se viene entregando desde 1993 y pues se lo han entregado a diversas personalidades de los derechos humanos o de cultura. Por ejemplo, don Samuel Ruiz García, que fue el primer premio que se entregó en 1993. También a Fray Miguel Concha Malo, a Ofelia Medina, a la señora Rosario Ibarra de Piedra, han sido beneficiados también con este premio. Don Sergio Méndez Arceo, Javier Sicilia en el 2012, y el último premio se lo otorgaron a las patronas Estela Ángeles Mondragón, a esta organización de mujeres. Y pues les hacemos el llamado a que participen en este premio en su edición número 22. Aquí por ahí Radio Chinelo va a estar circulando también las fechas, la convocatoria y toda la... la convocatoria de este premio, para que puedan estar informados de todo lo que se pide y un poquito de la historia también del premio. Y bueno, Héctor, pues estamos platicando contigo, muy muy padre, nos estás pues informando a nosotras las ajolotas, pero también a nuestro público que tal vez desconocía o no estaba familiarizado con este tema de la teología de la liberación. Porque a veces se tiende a pensar en todos los errores que la Iglesia ha incurrido, ¿no? O en los excesos que comete el Vaticano, o los perdones que están otorgando a los sacerdotes pederastas, ¿no? Que cada vez salen más a la luz, ¿no? De tantos casos que se han dado. ¿Cuál es la postura de esta orden en la que tú estás, en la que te encuentras, los jesuitas, ante todos estos excesos o ¿cómo llamarlos? Si no son excesos, pues estos delitos, porque también se cometen delitos. Entonces, los jesuitas, ¿cuál es la postura que toman frente a su máxima autoridad, que en este caso vendría siendo el Vaticano, ¿no? Bueno, a ver, yo no soy jesuita, o sea, yo soy diocesano. Los jesuitas, por ahí nació mi vocación, ¿no? Nada más para aclarar, ¿no? No soy jesuita, ¿no? Me encantaría, ¿no? Ya hay una definición de un proyecto, porque cada orden tiene como un carisma, ¿no? Entonces, ¿y cuál es tu carisma? El carisma diocesano es servir al pueblo que está circunscrito en una población específica. En este caso, en la diócesis de Cuernavaca, pues está circunscrita al estado de Morelos, realmente a todo el estado de Morelos, porque hay diócesis que pueden cubrir una parte de un estado, pero en el caso nuestro sí lo cubre todo. Y mucho va por mi decisión de ser diocesano, por el servicio, por la historia, por las amistades, por varios signos que yo observé y que me arraigan, me hacen como pertenecer a este lugar. Pero muy buena pregunta, o sea, yo creo que, en este momento la Iglesia está teniendo un cambio muy radical, un cambio que está costando esfuerzos enormes de parte específicamente del Papa Francisco, un hombre que es jesuita, ¿no?, que viene con toda esta espiritualidad, con esta intelectualidad y con este compromiso social. Si uno escucha a este Papa, es un Papa que está plenamente abierto, dispuesto, y que bueno, lo último que hemos visto es que la ONU, bueno, permitió el Vaticano que se llevaran casos específicamente allá a la ONU, ¿no? Está dispuesto a ir cambiando. Ahora, yo sí diría esto, definitivamente esto es una violencia que ha ejercido la institución por medio de sus presbíteros hacia la humanidad, ¿no? Hacia el pueblo de Dios, y que son acciones pues que no podemos consentir. Pero también hay que decirlo, o sea, no es la mayoría. O sea, a ver, no es para justificar, ¿eh? Yo estoy con toda la claridad de que se debe de llevar procesos de justicia, y el mismo Papa Francisco lo ha hecho, y cuando estaban en la ONU presentando todos estos casos, en ese día el Papa Francisco estaba hablando fuerte a la Iglesia y estaba diciendo que era una vergüenza lo que estaba pasando y que ya no podíamos permitir esto y que íbamos a tener que iban a haber decisiones cada vez más contundentes. Entonces, bueno, es algo de lo cual sí nos apena, de lo cual pedimos perdón, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros también somos, en mi caso soy parte de esa institución, y bueno, sí nos avergüenza, nos da pena, y bueno, nos sumamos más bien a la voz de las víctimas y nos sumamos a que se lleven procesos de justicia y que se lleven procesos apegados al derecho civil, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es duro, pero, y vuelvo a decirlo, no es para justificar, pero no es la mayoría. O sea, hay gente que también está haciendo muchas cosas, y si quieres lo podemos poner en el lado más oscuro, te lo pongo así como del lado más oscuro, ¿no? Imaginemos que el 70% de los sacerdotes son malos, digamos en el aspecto más malo, que no lo creo, pero pongamos ese escenario. Sin embargo, yo puedo decir que hay el otro 30%, hay gente de sacerdotes que están dando su vida, o sea, y que no son nota, ese es el asunto, no son nota, o sea, no son nota los sacerdotes que están todavía en Chiapas, no son nota los sacerdotes que están con los inmigrantes como el padre Solalinde, no son nota tantos sacerdotes que están haciendo su labor, su lucha, muy sigilosamente, ¿no? Entonces, pues sí, quizá pueda ser la mayoría en el peor de los casos, pero hay un 30% que está siendo fiel a la propuesta evangélica, ¿no? Y también eso vale la pena como mencionarlo, ¿no? Y bueno, pues sí, disculpas en ese sentido, pero nos sumamos a esa voz que reclama justicia definitivamente. Y bueno, muy interesante, Héctor. ¿Y tú qué opinas acerca de esta inclusión que quieren hacer de la Iglesia en la toma de decisiones sobre política en México, ¿no? Las decisiones importantes que se quieren tomar y pues ciertas bancadas, sobre todo de corte conservador, pues quieren integrar a la Iglesia en tomar decisiones incluso para la educación, sobre salud, sobre derechos humanos. Entonces, para ti, y existe todo un debate, ¿no? Existen unas corrientes más abiertas, o por llamarlas de alguna manera de izquierda, que están en contra de que la Iglesia permee estas esferas de la política. ¿Tú qué opinas al respecto? Bien, yo creo que no va a pasar de entrada, ¿no? Yo creo que no va a pasar. Pero, a ver, recordando nuestra historia muy particular de nuestro país, la independencia, la revolución, están marcadas por hombres, por figuras sacerdotales, pues, ¿no? Los grandes hombres que hicieron estos movimientos de liberación fueron educados en momentos históricos por instituciones católicas, ¿no? Específicamente los jesuitas, ¿no? Digo esto para decir, tampoco pensemos que sería malo si llegase a pasar, ¿no? Lo que sucede más bien sería qué tipo de educación es la que quiere plantear, ¿no? Porque sí hay como una línea también, pues, digámoslo así, como muy conservadora, todavía muy, con estructuras muy, muy moralinas, ¿no? Bueno, pues es así, hasta yo mismo diría que no sería favorable para el país. ¿no? Pero bueno, de entrada no creo que pase. Y por otro lado, apenas recientemente tuvimos en el seminario una reunión con quien es encargado de asuntos religiosos del estado de Morelos, el pastor Saúl. Y bueno, esto, vean esta figura, o sea, también es un órgano institucional del gobierno que como que no se hace mucha voz, pero tiene peso y creo que va a ir adquiriendo mayor fuerza mientras las iglesias empiecen a sumar. Vamos, no hay que ver a la iglesia como enemiga, sino hay que verla como alguien que puede ayudar a procesos que favorezcan el bienestar, el bien común y la justicia en nuestro estado. El pastor Saúl hablaba de que hay mucho que están haciendo todas las iglesias católicas, presbiteranas, protestantes, y que su tarea de él es unirlas, para unirlas en el sentido, ¿en cuál sentido sería? Doctrinal no va a ser, va a ser en el sentido del compromiso social. Entonces no hay que verlas como un enemigo, porque de entrada hay mucha gente detrás de ellas, ¿ves? Hay mucha población que está ahí. Hablamos de millones. Entonces son millones que más bien hay que empezar procesos dialógicos, dialécticos, de comunión y de reconciliación, que no nos separe la diferencia, que no nos separe las perspectivas, sino que nos unan ciertos compromisos sociales. Yo, por ejemplo, pensaba, ¿qué pasaría si hubiera como un proyecto donde el gobierno ayudara a los enfermos? Si se hiciera una estadística, por ejemplo, en este órgano del gobierno que es asunto religioso, y se dijera, a ver, vamos a ubicar a todos los enfermos que visitamos, independientemente de cualquier denominación, presbiterana, católica, bautista, la que sea. Ah, ok, hay una serie de enfermos que requieren de... Yo, por ejemplo, visito personas que les hacen... tienen unas carencias tremendas, ¿no? Y si esto el gobierno lo pudiera ayudarse a través de este órgano institucional que es asuntos religiosos, para empezar a unir a las iglesias en un punto común que es el compromiso social, que es la opción por los pobres, los necesitados. En vez de ser enemigo, la iglesia se suma a procesos de bienestar para el estado, ¿no? Entonces, yo creo que son los temas que hoy se tocan en el tema del perdón y de la reconciliación. Oye, perdón que te interrumpa, pero ahorita que estás explicando esto, pareciera que la iglesia solamente tiene que trabajar con los pobres. Creo que estamos en una etapa en que tiene también que trabajar con otras élites, ¿no? Y no creer que las otras élites no necesitan el trabajo de la iglesia, ¿no? La cuestión de valores, porque esto también está relacionado con los problemas que se dan en los grupos vulnerables económicamente de la población, ¿no? Y bueno, pues esto que dices de las luchas que han sido también de los movimientos en México, la independencia, la revolución, ¿no? Creo que también hay que revisar, o es cuestionable a qué grupo se benefició, ¿no? Porque se benefició como a ciertas élites. No, vamos a profundizar ahora en eso, después podemos tener un debate, ¿no? Y podemos ahí poner algunos temas en nuestra página de Facebook, sí, sí, por ¿no? Claro, claro. No, desde luego, si una sombra marca nuestra historia, a pesar de tener un José María Morelos y Pavón con que fue sacerdote y con términos que eran a nivel mundial grandísimos, innovadores, tenemos una sombra que es la traición. Y siempre la hemos tenido muy de cerca en México, la traición. Y eso en todas las escalas, desde las élites hasta familiares y comunitarias, ¿no? Entonces, pues sí, es cuestionable, ¿no? Es cuestionable, pero bueno, no hay como... nuestra historia no es maniquea, ¿no? O sea, no hay como esto es oscuro y esto es blanco, sino son claros oscuros. Y bueno, pero sí, sería en otro momento hablar de eso. Bueno, ¿qué te parece, Héctor, que nos... ¿invitas a escuchar tu tercer canción? Sí, pues más que canción es un audio, y va mucho en relación ahorita al anuncio que hizo Lucy sobre don Sergio, séptimo obispo de Cuernavaca, que bueno, es toda una figura a nivel mundial.

pisoteada como ser humano, abusan de mi necesidad. A veces se me encarama el amo, con rabia lo tengo que aguantar. Soy la criada o la mugrosa gata, a la que mantienen por bondad. Mi patrona, la señora rata, me culpa hasta de su imbecilidad. Vivo cuidando niños ajenos y a los míos no los veo jamás. Que contradictoriamente vive una mujer pobre y sin hogar. En el surco me pasó la vida, sudando siempre de sol a sol. A veces la mirada perdida me traiciona al fin de la labor. No tengo tierras de regadío, solo siembro con el temporal. Si el llover se presenta tardío, como peón me tengo que alquilar. Es difícil para mi entendimiento que trabaje tanto para sembrar. Al final miro con descontento que otro se presente a cosechar. Y a pesar de ir sembrando la vida, desnutrido muere el sembrador, que contradictoriamente pasa por este camino el labrador. Y a pesar de ir sembrando la vida, desnutrido muere el labrador, que contradictoriamente vive y muere el hombre trabajador. Que contradictoriamente vive y muere el hombre trabajador. Que contradictoriamente vive y muere el hombre trabajador. Estamos aquí disfrutando de la compañía de los amigos que han decidido visitar la cabina de Radio Chinelo esta noche. Y bueno, una de las fans ya decidió quitarse las botas, ya que escuchó que próximamente viene el apartado de Desnudando al Invitado. No le hemos puesto nombre, pero es la sección de Lucy, ¿no? Todos frente a Lucy. Entonces, Héctor, volviendo a tu proyecto, ¿qué te parece que nos compartes? ¿Qué vas a estar haciendo ahora en Radio Chinelo? ¿De qué se trata tu programa? ¿Cómo se llama? ¿Qué días es? Bien, el programa se llama El Areópago. Apaga la tele, prende tu espíritu. En esta barra radiofónica de Radio Chinelo, todas las voces. Por el momento estamos haciendo programas pregrabados. Para agarrar esta dinámica, este ejercicio de quitarnos un poco el miedo al micrófono y en fin, tomando como un poco de experiencia. Pronto estaremos ya al aire, pero ya hemos tenido dos programas. Hoy tendremos otro programa más. Y bueno, el Areópago tiene este nombre porque está haciendo referencia a un texto que es sagrado, que es de Praxis de los Apóstoles, o mejor conocido como Hechos de los Apóstoles, cuando esta figura, una gran figura que es Pablo de Tarso, va a ese a ese lugar que es el Areópago, que es en ese momento es como el centro de la gran cultura griega, y se pone a dialogar, ¿no? Un judeocristiano ya, que es Pablo de Tarso, ¿no? Ya él es ya cristiano, pero tiene toda la tradición judía, y habla con ellos, y resulta que algunos de los que lo escucharon, pues le siguieron. Entonces es una figura que la iglesia toma como para decirnos esto, ¿no? Decirnos que la manera en que podemos ir a todo el mundo es teniendo una actitud de diálogo. El Areópago es ese lugar de diálogo, y de un diálogo crítico. Entonces, el Areópago, como este proyecto radiofónico, será entonces poner sobre la mesa de diálogo crítico la propuesta evangélica en relación con las problemáticas sociales, haciendo esto que yo les comentaba hace rato, una relectura, optando, descubriendo estas categorías críticas liberadoras que se encuentran dentro de esta narración simbólica, hay que como enfatizarlo, que es la Biblia, una narración simbólica. ¿Qué día se va a transmitir? Estaremos transmitiéndolo los sábados a partir de las 4:30, en 4:30, 5:30. Este programa es una muestra de la diversidad que existe en Radio Chinelo, ¿no? Y que Radio Chinelo tiene las puertas abiertas, justo para que dialoguen diferentes pensamientos, ¿no? Diferentes voces. Somos una voz más Radio Chinelo, una voz diferente, pero estamos haciendo honor al eslogan de este proyecto radiofónico. Y lo es, o sea, uno ve la barra radiofónica y da alegría y da mucho gusto descubrir una pluralidad de programas. Entonces, pues en ese sentido yo agradezco mucho a mis compañeros también de lucha, a Aarón, a Jesse, a Helios, que a la bruja, que nos me han permitido también, pues es una voz distinta estar en esta barra, ¿no? Y es una voz que va desde una perspectiva, pues, de fe, una perspectiva que parte de una revelación sagrada, ¿no? Y es válido y tiene sus repercusiones, y es lo que queremos en el programa, mostrar que este libro sigue siendo vigente y sigue diciéndonos algo y sigue teniendo figuras claves, porque en el programa hablamos de ello. Por ejemplo, este último programa estaremos hablando de un libro del gran filósofo Enrique Dussel, que es Pablo de Tarso en la filosofía política actual, ¿no? Específicamente en la carta a los romanos. Entonces, como un gran filósofo que es Enrique Dussel, que ha dialogado con todos los grandes filósofos del mundo, escribe este libro mostrándonos que este texto, que es la Sagrada Escritura, sigue diciéndonos algo y que sigue teniendo una propuesta de liberación, ¿no? Héctor, antes de que nos presentes tu cuarta propuesta musical, platícanos. Sí, es que ya toca. ¿Cuál es el formato del Areópago? ¿Vas a tener invitados o eres tú solo en cabina? Platícanos acerca del formato que elegiste y, bueno, después presentas tu cuarta canción. Claro que sí. Miren, este es un proyecto que se va gestando. O sea, yo no llevo prisa, ¿no? Sí les sabía. Nosotras tampoco. Yo no llevo prisa. El formato es el siguiente, ¿no? El formato que hemos estado llevando en estos ya tres programas es entrevistar, ¿no? Tener a personas que dominen cierto tema específico que iremos abordando, ¿no? Y a partir de ahí hacer una entrevista. Hay dos chicas más que se van a sumar anexamente al proyecto con ciertas secciones específicas, ¿no? Poesía de estos grandes teólogos que había mencionado, que secciones de películas que tienen también esta referencialidad de figuras como Miguel Agustín Pro, ¿no? O la de Óscar Arnulfo Romero, etcétera, ¿no? Y así son secciones que iremos realizando de acuerdo al tiempo que nos proporcione, nos dé. Y esa será la dinámica, pero fundamentalmente es la entrevista, ¿no? Si vamos a hablar de religiosidad popular, en este caso traeremos a alguien que es experto en eso, ¿no? Y bueno, la canción, la cuarta canción, es una canción que es un Padre Nuestro, pero es un Padre Nuestro totalmente diferente en el sentido musical, de interpretación. No es que queremos alterar el texto sagrado, no, es una canción que también realza la esencia de esta oración madre, de esta oración fundamental en la iglesia, que es la que el Maestro Jesús enseñó a sus apóstoles. Bueno, pues ahorita es una interpretación distinta, pero que sigue manteniendo el espíritu de aquella oración inicial con el Maestro de Nazaret. Muy bien, pues vamos a escuchar esta propuesta musical. Thank you. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. Pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. No, Señor, y ten piedad del mundo. Estamos de regreso en esta parte que le toca a Lucy. Es donde vamos a descubrir más de nuestro invitado. A ver, Lucy, dinos cuáles son las reglas. Bueno, las reglas son que tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Si estás de mal pensado, pues tú responderás, tú ya sabrás, ¿no? Tú te arreglas con tu conciencia. O si piensas bien, tal vez, pues bueno, ahí tú nada más contesta y déjate llevar flojito y cooperando, ¿no? Tampoco se vale fingir las respuestas nada porque sí. Estás frente a dos terapeutas y cuatro mujeres. Ah, no es cierto, no somos terapeutas. Pero sí somos cuatro mujeres, ¿eh? Aquí en la cabina. No, también llevamos terapia psicológica en el seminario. ¡Ah, qué bien! A ver quién gana. A ver, pues. ¿Listo? Lo primero que se te venga de esas dos cosas. Tres, dos, uno, ¿Caín o Abel? Pues Caín es lo primero que se me vino. ¡Ay! No te justifiques. No. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Libro o película? Libro. ¿Rápido o lento? Lento. ¿Vino o pan? Vino. ¿Falda o sotana? Falda. Es mentira. Pues es lo que se me vino. Bueno, ¿Bosque o mar? Bosque. ¿Agustinos o franciscanos? Franciscanos. ¿Obispo o párroco? Párroco. ¿Ratzinger o Papa Francisco? Papa Francisco. Lo contesta con una certeza que hasta asusta, ¿no? ¿Jesús o Alá? Jesús. ¿De cordero o de pollo? Cordero. ¿Padre Hidalgo o Padre Morelos? Padre Morelos. ¿Chocolate o vainilla? ¿Vainilla? No, chocolate. Bueno, ya, vainilla. No me gusta la vainilla. Ahí te vas. ¿Cabernet Sauvignon o de consagración? ¿Qué es eso? No, disculpen la ignorancia, bueno, disculpen la ignorancia. ¿Merlot? ¿Es vino? O... ¿Estamos hablando de vino? Sí, o... ¿Cuál pues sí, ese de... Pues uno de marca, ¿no? Bueno, sangre de Cristo. Ah, yo dije Cabernet Sauvignon o de consagración. Cabernet. Ok, bueno. No, ¿Samuel Ruiz o Norberto Rivera? Samuel Ruiz. ¿Magdalena o Concha? ¿Concha de Armida? Pues es lo que se me vino. Yo pensaba en pan, ¿no? Una Magdalena o una Concha. Yo pensé en Concha de Armida. Bueno, ¿Luis Miguel o Cristian Castro? Luis Miguel. ¿Esquimo o licuado? Licuado. ¿Escuela pública o privada? Escuela pública. ¿Pijama o calzón? Calzón. ¿Pelota o pelotas? Pelotas. ¿Curvas o rectas? Curvas. ¿Tatuaje o perfo? Perfo. ¿Crítico? No, ¿crítica o práctica? Crítica. ¿Natural o sintética? Natural. ¿Mirada fija o esquiva? Fija. ¿Rap o heavy metal? Rap. ¿Rompope o vino? Rompope. ¿Botas o zapatos? Botas, aunque me duele. ¿Iconografía o mitología? Iconografía. Bueno, pues las conclusiones aquí tenemos. Ay, Dios, a poco resulta. Y dice que te tienes que dedicar a la lucha libre, que eso de la religión no es lo tuyo. Muy bien, Héctor, muy bien, bajado ese balón. No, no es cierto. Me recordó a ciertos amigos de la lucha. A la lucha libre, no a la lucha libre, no, porque... No, pues entonces denme el test para llevárselo a mi psicóloga, para que lo pueda analizar. Por cierto, saludos a los amigos que entrenan lucha libre y kickboxing en el mercado Adolfo López Mateos y que también nos escuchan. Ah, saludos a mis compañeros de casa, a Cureño, a Nagore y también a Guajo, que hay, también practican box en la, ahí en la casa, y esta mañana estábamos golpeando el costal de arena. Y hemos de hacer también una, más bien, vamos a dar una felicitación a todos los biólogos porque hoy es el Día del Biólogo. Y consideramos que es también una de las profesiones, pues, indispensable en esta vida. Sí, bueno, sí, tenemos muchos amigos ahora. Biólogos que queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Mi mamá también. La mamá de Lucy, nuestro hermano Víctor. Nuestro Bosque, primo Tlaca. ¿Bosque es biólogo? Bosque es biólogo. Bosque es biólogo. Así es, Olivo es médico, pero Bosque es biólogo. Mira. Bueno, quien conozca a estos personajes les puede pasar la voz. Exactamente. Una felicitación y un abrazo. Pues Héctor, dinos cómo te has sentido de haber estado acá, bueno, de estar aquí en el programa. Muy bien, yo les deseo de verdad que este espacio siga teniendo como esta parte dinámica de encuentro. Me pareció como de encuentro, como de charla de café, donde podemos disentir y podemos también conocer otras visiones, otras voces. Y bueno, yo agradezco esta oportunidad, este bello encuentro con ustedes, y deseándoles lo mejor para su programa, que siga con esta misma dinámica, con este mismo ánimo, y que bueno, que otras personas más se sumen a este proyecto que es, si no mal entiendo, de juventudes emergentes, ¿no? Bueno, también buscamos integrar a estas juventudes emergentes, pero es un espacio de diálogo con diferentes creadores, ¿no? Exacto. La sociedad, no es así como que, ay, que la edad importe tanto, no, o sea, de hecho no importa. Queremos aquí construir algo con todas las voces también, ¿no? Y qué padre que visualicen estas figuras que están ahí, porque sí hay mucha banda que hace cosas muy interesantes, de muy distintas formas, y que vale la pena pues visualizarla a través de la radio, teniéndolos en este espacio. De verdad, qué bueno, y mi cariño, mi respeto por ustedes, y cuenten con mi oración, aunque crean o no crean. Danos tu bendición, padre. No, todavía no puedo, no soy sacerdote, soy un laico todavía. Pueden ir a escuchar misa con Héctor, ¿dónde? Yo les recomiendo, con el padre, estoy ahorita con el padre Toño en Lomas de Atzingo, vayan, es muy bueno, sus homilías muy buenas, así es que ahí pueden ir. Bueno, gracias, los que quieran, Cierto. No, oigan, ¿qué les parece? Ah, Lucy, ¿tú quieres? Sí, es que yo quería decirte, Itzel, que el otro día me topé con una imagen muy bonita de un ajolote. Bueno, una cerámica y te la traje, porque Itzel, déjenme decir que es experta en ajolotes. Entonces yo le dije, Itzel, te traje esto de mis viajes, ¿no? Quisiera que me dijera si es un ajolote, ¿no? Entonces, pues creo que ya es hora. Ahora, si es un ajolote o no. Sí, eso, no, sí me dijo que era un ajolote y nos gusta, es nuestra mascotita. Pero, pues, platícanos acerca de los ajolotes, Itz. Sí, porque eso es algo que no nos gusta dejar fuera en el programa. Es un poco como ir revisando que si las personas que invitamos conocen a los ajolotes o no. ¿Tú has escuchado hablar de los ajolotes? No, yo no. ¿Tú? No. A ver, nuestra otra fan. No, la otra fan. Obvio, ¿no? ¿Solo de nosotros? Sí. Ni siquiera sé qué es ajolote. Es un corto de... No, es que... Ay, en la carne también hay un corte, pero se llama... Ah, sopilote. ¿Tú lo conoces? Sí, ¿no? Sí. Entonces imagino que puede ser cualquier cosa, no, si no directamente un pájaro o algo parecido. ¡No! ¿Qué es? Un ajolote es un anfibio. Entonces, de hecho, en varios programas les hemos dicho que es un anfibio... que se encuentra en lagos del centro de México. Entonces, es un animal endémico de México. Ha llevado a muchos escritores a hablar sobre él, a crear poesía, ¿no? Octavio Paz, a Juan Villoro, entre otros. Y está en los lagos de Xochimilco, en Chalco. Bueno, Chalco ya está todo feo, ¿no? Pero en la cremería. Nah, en Texcoco y en Zempoala. Entonces, pues más adelante, y además pueden visitar nuestra página, allí tenemos varias fotos del ajolote. Era además un animal sagrado en las culturas prehispánicas. Entonces el ajolote también es símbolo de rebeldía, ¿no? Eso es. Bueno, por eso tenemos este tatuaje de ajolote. ¿Y qué nos vas a presentar el día de hoy? ¡Ay! Se nos está acabando el tiempo, Lucy. Mira, Helios nos está diciendo que ya está. ¡No! Y bueno, también Héctor nos está enseñando el reloj. Me voy a quedar picada ahí toda esta semana. Pensando cuál es el material. Voy a poder con esto. Pero pues te agradecemos, Héctor, por habernos acompañado en este lunes, un lunes más de nuestro programa El Ajolote. Les agradecemos también a las invitadas que estuvieron acompañándonos aquí en la cabina. Y un abrazo y un agradecimiento muy profundo a Helios que nos ha estado apoyando en la cabina. Y que ya es parte del equipo Ajolote. Sí, de la familia, Ajolote. Ya lo tatuaron también. Sí, enséñanos tu tatuaje, Helios. Está del tamaño de su brazo, para los que no pueden ver a Helios, se tatuó un ajolote del tamaño, bueno, le abarca todo el brazo. Los esperamos el próximo lunes. Cerramos con esta canción que propuso Lucy. Es parte de esta del película. Soundtrack. Ah, le vamos a dar un premio a quien nos diga. ¿De qué película es? Me gusta la idea, que nos adivinen el soundtrack de la película de fondo. ¿Qué les vamos a dar? Les avisamos, ¿no? Les avisamos por el Facebook. Bueno, pues muchas gracias y los esperamos en la próxima transmisión de El Ajolote.